La paz sea con ustedes. ¿Cómo están? Ahora los veo así como mucho, con mucho frío, ¿verdad? Bueno, ya estaba más o menos el clima y ahora otra vez nos enfrió. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas en torno a la cruz. Solo que este tiene mucho que ver con nosotros, porque dice Mateo capítulo 10, versículo 38. Mateo capítulo 10, versículo 38, ¿ya lo tiene usted ahí? Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz, y porque tú siempre haces las cosas de una manera perfecta y extraordinaria. Hoy nos humillamos en tu presencia y rogamos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, quienes estamos aquí, quienes miran este mensaje por cualquier medio. Dios, háblanos y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué entiende por tomar su cruz? ¿Qué le viene a la mente? Regularmente cuando leemos o escuchamos esto, viene a nuestra mente algo malo, algo feo. Y hay gente que dice, yo creo que esta enfermedad que tengo es la cruz que tengo que llevar. Hay hermanas que dicen, yo creo que este esposo borracho que me tocó es la cruz que tengo que llevar. Hay matrimonios que dicen, yo creo que este hijo drogadicto que me salió es la cruz que tengo que llevar. Hay personas que dicen, yo creo que esta situación de pobreza es la cruz que tengo que llevar. Y siempre se tiene un concepto de que tomar la cruz es algo malo, como que fuera el castigo que Dios tiene para mí, para que me haga pagar por todas las cosas malas que he hecho, para completar la redención en Cristo. Y ese es el concepto que prevalece muchas veces en la vida de la gente, como si Dios se gozara en ponernos una cruz pesada y redimir nuestras faltas o nuestros pecados, o como si se estuviera vengando de nosotros. ¿Usted cree que Dios se esté vengando de nosotros con una cruz así de pesada? ¿O que es una especie de disciplina la que Dios nos está poniendo? Pero a veces no lo entendemos del todo. Mire, muchas veces tenemos que cargar cosas que son útiles en nuestras vidas, desde que somos niños. ¿Se acuerda cuando usted era niño, qué tenía que llevar a la escuela? Pues tenía que llevar una mochila. ¿Y qué llevaba en la mochila? Todos esos útiles, sus cuadernos, sus libros, pluma, regla, juego de geometría, lo que fuera necesario. Y algunos dicen, no, yo no quiero que mis hijos lleven mochila a la escuela. Y entonces, excepción de moda, las escuelas que no tienen que llevar mochilas o cosas por el estilo. Cuando organizamos el viaje a Israel cada año, siempre es necesario que la gente lleve una mochila y siempre le recomendamos, ahí lleve todo lo necesario, una muda de ropa por cualquier cosa que pudiera ocurrir en el camino. A veces se pierden las maletas o se retrasan o se confunden en los aeropuertos. Obviamente tienen que llevar su Biblia, un cuaderno para tomar notas de todo lo relacionado, la cámara fotográfica o de video, una almohada inflable para tantas horas que se viaje en el avión, cargador del celular, anteojos de sol, y a lo mejor hasta la tablet o computadora, porque a veces hay gente que viaja con ella todo el tiempo, una gorra, un suéter ligero. Pero usted no puede traer todo eso cargado, entonces tiene que ponerle una mochila y ponerlo en la parte de atrás. Si es un alpinista, el alpinista tendrá que llevar una mochila con todos los enseres necesarios para poder subir y escalar la montaña. Si es un militar, tendrá que llevar todo lo necesario. Es decir, puede llevar desde tal vez su arma, pero también elementos de supervivencia en cualquier lugar a donde tenga que ir. No importa qué es lo que tengamos que cargar, siempre hay que llevar cosas que nos ayuden en la tarea que vamos a desempeñar. Ahora, Jesús no dijo, tomen su mochila, pero dijo Jesús, tomen su cruz. Otra versión de este pasaje dice que si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que cargar algo? Y tenemos que entender que si no cargas tu cruz y sigues a Jesucristo, no mereces ser su discípulo, no mereces ser suyo, no mereces entrar en su reino. Pero aquí está el punto importante. Si uno solamente se preocupa por su vida, la va a perder. Pero si está uno dispuesto a cambiar su vida, sus planes, sus anhelos y sus sueños por causa de Cristo, entonces vamos a ganar nuestra vida. Aquí, el enfoque que Jesucristo nos da es muy sencillo. A veces nosotros somos demasiado egoístas, aún en la salvación. Con que yo sea salvo es suficiente, lo demás no me importa. Esa es la manera de pensar, inclusive para muchos cristianos. Por eso muchos jamás predican el Evangelio. Y a veces argumentamos, es que yo no sé, es que yo no tengo el don de evangelismo, es que yo no puedo, es que a mí no se me da, es que no me salen las palabras. Todos esos son argumentos que simplemente manifiestan egoísmo. Con que me salve yo, lo demás no me importa. Y por eso dice Jesús, si solamente te aferras a tu vida, si solamente te enfocas en tu vida, entonces la perderás. Ahora, esta mañana yo quiero ver con usted todas las ocasiones en que el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citan el texto o el mensaje o la frase que Jesucristo se dirige a nosotros en diferentes ocasiones, en diferentes contextos. En todos ellos tiene un sentido muy especial para cada uno de nosotros. Yo quiero empezar primeramente viendo que la cruz, y esto apréndaselo muy bien, la cruz es el plan de Dios para su vida. A ver, repita, la cruz es el plan de Dios para mi vida. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por cada uno de nosotros. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted qué clase de vida quiere vivir? ¿El plan de Dios o el plan suyo? ¿Sus metas o las metas que Dios tiene para usted? Jesús dio su vida por usted. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y con cuál de los dos me quedo? ¿Con el plan que Él escogió o el plan que yo tenía? Ahora, vamos a ver diferentes pasajes y en diferentes momentos en que Jesucristo nos da justamente este mensaje. Pase, por favor, ahí mismo en Mateo, al capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice aquí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y luego tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, fíjese bien, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjese bien, nosotros queremos ser seguidores de Cristo, pero para poderlo lograr primeramente tenemos que abandonar la manera en que hemos vivido, la manera egoísta en que hemos vivido. Cuando venimos a Cristo, no solamente es decir, ya no voy a asistir a un templo religioso que antes asistía y ahora voy a empezar a asistir al centro cristiano. No es decir, si antes no iba yo a una iglesia, ahora yo voy a empezar a asistir a una iglesia. Es que tiene que cambiar mi manera de pensar. Porque a veces traemos la misma mentalidad, el mismo estilo de vida, la misma forma de hacer las cosas, la misma forma de actuar, la misma forma de hablar, la misma cultura, solamente que ahora nos llamamos cristianos. No cambió todo eso, todo lo demás. A lo mejor seguimos siendo tranzas, tramposos, dando mordida. Si vendemos algún producto, vendemos gato por liebre. Es decir, no hemos cambiado nuestra manera verdaderamente de vivir. Seguimos siendo iguales. No hemos abandonado nuestra forma egoísta de solamente pensar en mí y no pensar en los demás. Por eso Jesús dice que tenemos que abandonar nuestra manera de vivir, tenemos que negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos es, ya no intentes ser tú el primero y el último, no intentes ser tú el centro del universo, no intentes ser tú la persona alrededor de la cual giran todas las cosas. No intentes ser tú la persona más importante, que todo el mundo esté pensando en ti. Porque si tratas de aferrarte a vivir de esa manera, te vas a perder. Pero si entregas tu vida por causa de Cristo, entonces la salvarás. Ahora, el Señor nos plantea algo interesante aquí. Si tú quieres ser su discípulo, tienes que olvidarte de hacer tu propia voluntad. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que Cristo te diga. Y si solamente te preocupa tu vida para satisfacerte a ti mismo, satisfacer tus intereses, llenarte de placer, hacer lo que a ti te agrada, buscar tu propia felicidad a costa de cualquier precio, dice Jesucristo, entonces te garantizo, te vas a perder. De nada te serviría ganar todo el mundo, ganar todo el dinero del mundo, todo lo que tú quieras y anhelas, si al fin de cuentas pierdes tu vida. Porque nadie puede dar nada para salvarla. A veces la gente piensa que puede hacer cosas para cambiar, para ganar su vida, para pagar por el precio de la salvación. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tú tienes que ajustarte a un plan que Él tiene para ti. Un plan que es perfecto. Un plan que es extraordinario. ¿Por qué a veces los cristianos nos sentimos frustrados? Porque no se logró lo que yo quería. Si yo me ajustara al plan de Dios, las cosas serían diferentes. ¿Pero por qué a veces nos sentimos desanimados? Porque no se logró lo que yo quería. ¿Por qué a veces nos sentimos deprimidos? Porque sentimos que se nos escapó de las manos lo que queríamos hacer. ¿Por qué muchas veces sentimos que como si se abriera la tierra y nos estuviera tragando vivos? Porque no estamos logrando nuestros propios intereses. ¿Por qué sentimos envidia por otras personas? ¿Por qué nos sentimos mal cuando a otras personas Dios las bendice? Pues porque no hemos tratado con nuestro propio corazón. Por eso el Señor nos dice, paso número uno, niégate a ti mismo. Niega tus intereses, niega tus objetivos, niega tus metas, niega tu propio plan. Yo creo que esta es la parte más complicada. Porque regularmente uno siempre piensa, y bueno, y lo que yo quiero, y lo que yo anhelo, y por lo que yo lucho, y mis propios anhelos. Pero yo le tengo una excelente noticia. El plan de Dios para usted es 1,000 veces mejor que el que usted tiene. El problema es que le tenemos miedo. Cuando yo era soltero, antes de conocer a Cristo, yo me había trazado un plan. Yo dije, me voy a terminar mi carrera y voy a hacer una maestría, me voy a ir a estudiar a Alemania o a Japón, metí mi documentación al CONACYT y dije, yo me quiero ir, quiero desarrollarme profesionalmente. Y míreme dónde estoy. El plan de Dios para mí era mejor que el que yo hubiera pensado. A veces uno no tiene ni la más remota idea. Y cuando yo conocí a Jesucristo, yo le dije: Señor, si tú me permites lograr todo lo que yo quiero, te serviré. Y el Señor me permitió servirle sin lograr todo lo que yo quería. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? O sea, Dios no tiene que satisfacer mis caprichos, Dios no tiene que satisfacer lo que a mí me viene en gana. Yo soy el que tengo que entender, el plan de Dios es mejor que el que yo tengo. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, el plan que Dios tiene para ti es mejor que el que tú tienes. Ahora déjeme decirle una cosa. A veces la gente hace planes y dice, y si fracasa este, tengo un plan B. Con Jesucristo no hay plan B. Él siempre tiene el plan perfecto. El plan B surge cuando yo echo a perder las cosas. A veces tenemos que entender que pagamos consecuencias de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, de nuestras propias faltas. Y a veces culpamos a Dios por lo que estamos haciendo mal. Hay consecuencias que son inevitables y toda la vida vamos a cargar con ellas. Un día me vino a ver una mujer que es madre soltera y me dice, es que yo no le encuentro sentido a mi vida, ¿qué hago? No, tengo que lidiar con mi hijo y no tengo recursos y me está yendo mal, me siento desesperada. ¿Por qué Dios quiso esto para mí? Yo le dije, ¿será que Dios haya querido que haya sido madre soltera? El ser madre soltera es producto de un pecado. ¿Y qué nos dice el Señor? Huye del pecado. Pero a veces toda la carga se la echamos a Dios y pensamos, esa es la cruz. Y tengo que arrastrar con eso. Una persona que dice, ¿por qué Dios permite que tenga enfisema pulmonar? Pues porque has fumado 30 años. ¿Cuándo le pediste permiso a Dios para fumar? Y ahora le echas la culpa a Dios. Alguien dice, no encuentro empleo. Pues sí, pero a lo mejor abandonaste tu carrera, no terminaste tus estudios, no te especializaste en nada, ni siquiera eres un buen técnico con las manos que sepas hacer algo. Es tu responsabilidad, porque a lo mejor tú renunciaste a las oportunidades que tuviste en la vida. Y ahora le reclamas a Dios, Señor, ¿por qué me tienes en esta condición? Hay que entender que muchas veces nosotros vamos pagando consecuencias de errores, de malas decisiones, de pecados, de faltas, de situaciones que nosotros fuimos acumulando a lo largo de la vida. Está bien, a lo mejor no conocíamos a Cristo, pero hay que entender, bueno, ¿y tú qué plan tienes para mí, Señor? Porque si yo rompo el plan que según yo iba a funcionar, Dios hará algo extraordinario. Ahora, el segundo punto es, la cruz es hacer de las metas de Cristo mis propias metas. Hacer de las metas de Cristo mis propias metas. Es decir, que tu meta no sea egoísta, que tu meta no se limite a ganar el mundo para ti, que tu meta no consista en bienes materiales, que tu meta no consista solamente en cuestiones que te afectan a ti, sino que tu vida contenga propósitos eternos. Creo que a veces decimos, yo creo que Dios me mandó a dirigir grandes empresas. ¿Será tan corto el plan de Dios? El plan de Dios no consistirá en cosas eternas, que podamos trascender a la eternidad, que podamos afectar la vida de otros eternamente, que podamos mandar mucha gente para el cielo, que podamos arrebatarle almas al diablo y al infierno y meterlas al cielo. Pero a veces pensamos, no, es que yo creo que mi llamado, inclusive fíjese que se ha puesto de moda, una moda muy peligrosa entre cuestiones supuestamente espirituales, algunos tienen un llamado apostólico a los negocios. Eso es una blasfemia, porque Dios nos mandó llamar para cosas eternas. Los negocios, pues sí, son útiles en el mundo material, pero no tienen propósitos eternos. Y eso a veces lo usamos como una plena justificación. Acompáñeme a Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Versículo 34. Marcos. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Fíjese bien, por causa de mí y de qué, y del Evangelio. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Qué impactante escritura! Yo aquí veo dos cosas. Primero, dice Jesús, tienes que negar tu vida y seguirme a mí. Pero no solamente seguirlo a él, dice, y del Evangelio. Y acto seguido lo relaciona, si te avergüenzas de mis palabras. ¿Cuántas veces usted se ha quedado callado cuando sabía que una persona necesitaba escuchar el Evangelio? Y en sus labios estaba la salvación de esa persona. ¿Cuántas veces usted pudo haber transformado la eternidad de alguien y por pena, por vergüenza, por cobardía, usted se quedó callado? Y esa persona pudo haber ido al infierno. ¿Y qué dice Jesús? Si tú no eres digno, si tú no hablas de mí, tú no eres digno de mí. Si tú no sigues mis palabras, tú no eres digno de mí. Si tú te avergüenzas de hablar de mi evangelio, no eres digno de mí. Y entonces nos acomodan las cosas. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz es predique el evangelio. Habla de Cristo, no te avergüences. Dice la Nueva Traducción Viviente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa mía y por causa de la buena noticia, la salvarás. Así que, de nada le va a servir ganar todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas va a perder su vida. Y no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para salvar su vida. La gente cree que primero tiene que ganar mucho dinero a costa de lo que sea y después pagar con algo por la eternidad. Pero Cristo ya pagó la eternidad del precio de la cruz. Así que el Señor nos habla de prioridades. ¿Qué es más valioso para usted? ¿El dinero o predicar el Evangelio? Y al hablar de vida debemos entender que Él me da la vida, pero no la vida que yo quiero, sino que Él me quiere dar una vida abundante. Y regularmente los seres humanos nos conformamos con vidas de migajas. La gente se conforma con migajas, la gente se conforma con las obras, pero Cristo siempre quiere darnos lo mejor. Ahora, la cruz es el plan de Dios para su vida. La cruz es hacer de las metas de Cristo mis propias metas. Tercer punto. En el plan de Dios para su vida están los pobres. Así que tomar su cruz significa también hacer de las metas de Cristo, es decir, los pobres, mis propias metas. Tomar mi cruz es interesarme en los pobres. ¿A cuántos de aquí les interesan los pobres? Hay gente que no se acerca a los pobres, le rehúye a los pobres, le dan asco a los pobres, no quiere atender a los pobres, no se quiere acercar a ellos. Pero, ahora vea Marcos capítulo 10, versículo 17 al 25. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 25. Dice este pasaje de Marcos 10, 17. Fíjese qué interesante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo creo que esta persona que le hizo esta pregunta era cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Se portaba re bien, no hacía nada malo. Yo creo que hasta se congregaba en Calacuaya. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Fíjese lo que le falta. Anda, vende todo lo que tienes. ¿Y qué? Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ven y sígueme, ¿cómo? Tomando tu cruz. Otra versión, este mismo versículo dice: Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, tomando tu cruz. Bueno, continúo con la lectura en este pasaje donde estamos. Versículo 23, versículo 22, pero él, ¿cómo se fue él? Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía, ¿cuánto tenía? Muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora fíjese lo que Jesús nos dice. No dijo: Vende todas tus riquezas y tráelo a la iglesia. Dijo: Dale, ¿a quién? A los pobres. ¿En quién te tienes que interesar? En los pobres. Ya Juan Bautista había puesto el ejemplo, ¿verdad? El que tenga dos túnicas, dele una al que no tiene. Me acuerdo cuando esta parábola o esta enseñanza se le explicaron a un campesino. Mira, si tienes dos carros, comparte con el que no tiene. Ah, está muy bien. Si tienes dos trajes, comparte uno con el que no tiene. Ah, está muy bien. Si tienes dos burros, comparte uno con el que no tiene. Ah, ahí ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no tengo dos carros ni dos trajes, pero sí tengo dos burros. Y a veces nosotros somos como ese campesino. Cuando ya la palabra nos toca, pues, espérame, ahí yo ya no estoy de acuerdo. Porque ahí sí nos afecta. Ahora yo le pregunto, ¿qué actitud, sinceramente, no responda a mí, no levante la mano, solamente sea reflexivo? ¿Qué actitud tiene usted hacia los pobres? ¿Qué actitud tiene hacia los pobres? A veces a los pobres se les regala lo peor. Ahora viene el viaje a Chiapas. Y se tiene que hacer un proceso de selección. Hay gente que manda las peores cosas, lo que está roto, lo que ya no sirve, lo que ya está caducado. Hay gente que va a un supermercado y compra lo mejor y trae cosas empaquetadas. Es, bueno, invirtió una buena cantidad de dinero en bendecir a los pobres. A lo mejor fue a un almacén y dijo, ahorita que hay ventas nocturnas, compro ropa de diferentes tallas y se la mando a los pobres. Ay, hermano, si voy a comprar ropa es para mí. ¿Qué dice Jesús? Olvídate de ti por un rato y piensa en los pobres. No, a los pobres le doy lo que está roto, lo que ya no sirve, lo que ya se decoloró, lo que ya se descosió, lo que ya se le cayeron los botones, lo que yo ya no me pondría. Pero Jesús nos dice, no, vende de tus posesiones y dale a los pobres. ¿Qué actitud tiene usted hacia los pobres? El problema es que muchas veces uno no se interesa en la gente pobre, la subestima, no la quiere ayudar, no la ama, no la bendice. Pero Jesús nos dice todo lo contrario, interésate en la gente pobre, no la subestimes, ayúdalos, ámalos, bendícelos. ¿Qué actitud tomamos hacia la gente pobre? A la gente no le gusta atender a los pobres, se aleja de ellos, les echa de lejos lo que les sobra. Pero a Dios le interesa que tu corazón se haga como el suyo. Jesús vino a darse a los pobres y Él espera que usted y yo como hijos de Dios podamos ser igual que el corazón de Jesús, sensible, amoroso, misericordioso. Ese es su plan, esa es la cruz que Él quiere que usted y yo tomemos. Así que la cruz representa dar nuestra vida por los demás. Lo más importante que tenemos en la vida. Acuérdese, Jesús se despojó de sus riquezas para darnos a nosotros. Jesús se despojó de su divinidad para darse a nosotros. Ahora nos dice, pues despójate tú de lo que yo te doy y dalo a los pobres. Jesús dio su vida por la humanidad, no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y ahora Él vive sentado a la diestra del Padre y de la misma manera Él nos dice, si tú entregas tu vida por los demás, te garantizo que no te quedarás muerto, sino que vivirás eternamente y en abundancia. ¿Pero qué nos dice el Señor? Interésate en los pobres. Así que tomar la cruz significa interesarse en los pobres. Pero nos cuesta mucho trabajo. Cuarto punto. Tomar la cruz es negar mi propia voluntad. Negar mi propia voluntad. ¿Qué se hace? ¿Lo que Dios dice o lo que digo yo? Muchas veces los cristianos somos mañosos porque Jesús nos enseñó en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, Señor, así como en el cielo haces tu voluntad, que se haga también en la tierra, es decir, en mi vida. Pero más bien nuestra oración muchas veces es, Señor, y te encargo que hagas esto, esto, esto, esto y esto. ¿Escuchaste bien, Señor? En el nombre de Jesús, amén. Y entonces la oración se vuelve una serie de instrucciones en donde yo le estoy mandando a Dios como si Él fuera mi siervo, mi esclavo, mi sirviente. Señor, tú tienes que hacer esto que te estoy pidiendo. Y el día que no me contesta Dios lo que yo le digo, entonces nos ponemos dignos y enojados. Ya no vuelvo a orar. ¿Será eso lo correcto? Por eso, en Lucas, capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuándo hay que tomar la cruz? Cada día y sígame. Es más, le voy a decir qué tan mañosos nos hemos vuelto. Muchas veces pretextamos que le vamos a preguntar a Dios si Él quiere que yo haga algo. Pero le preguntamos queriendo escuchar un no, no lo hagas. Entonces, yo sé que tengo que mover esta bocina. Pero está bien pesada. Híjoles, le voy a preguntar a Dios a ver si Él quiere que la mueva. y estoy esperando que Dios me diga que no. Cuando es de sentido común que yo tengo que venir, tomarla y llevarla para allá. Yo sé lo que tengo que hacer, pero mi voluntad se ha hecho tan mañosa que ya no quiero hacer nada. Así que cada vez que no quiero hacer nada, le pregunto a Dios esperando que Él me diga, no, no lo hagas. ¿Y qué dice Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja de hacer tu voluntad y haz la mía. Mire, hay principios fundamentales en la Biblia en la que yo no tengo que preguntarle a Dios. Si es necesario ir y atender a un moribundo, pero lo tengo que hacer. Ay, Señor, ¿atenderé a este moribundo? ¿Qué tal si Dios me dice que no? Es obvio que lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, tú tienes que dar tu vida por los demás. Y el Señor nos dice, ahí en el libro de Deuteronomio, están delante de ti la vida y la muerte. ¿Escoge qué? La vida. Así que, hay cosas que yo no tengo que preguntarle a Dios. Yo ya sé cuál es su voluntad. Él ya me dio instrucciones. Escoge la vida. A veces los cristianos somos como los niños chiquitos cuando no se quieren bañar. Y van y le dicen a la mamá, mamá, ya es muy tarde, ¿quieres que me bañe de todos modos? Ellos fueron con la mamá a decirle, ¿quieres que me bañe? Pero fíjate que ya es bien tarde, ¿eh? ¿Qué están esperando que les diga la mamá? No, ya no te bañes, hijo, ya es muy tarde, ve y acuéstate. Pero cuando la mamá le dice, sí, no importa la hora, te vas y te bañas. Y entre más te tardes, pues más tarde te acuestas. Ah, así somos los cristianos de mañosos. Por eso, el Señor nos dice, toma tu cruz. Si se da cuenta, la vida cristiana consiste, tomar la cruz no es sufrir. Tomar la cruz es hacer lo que Dios nos dice. Por eso, en Lucas 14, 27, lo vuelve a afirmar, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo también en cierta ocasión, que donde esté Él, allí estarán sus servidores. Todo aquel que le quiera servir, dice, tiene que seguir sus pisadas. Y donde esté Jesús, ahí van a estar sus servidores. Y Él dice, toma tu cruz y sígueme. A ver, cuando Jesús vino a la tierra, dice que cuando venían a Él todos los que estaban enfermos, ¿qué hacía Jesús? Los atendía. Los que estaban en cualquier condición, dice, Jesús los atendía. Los que estaban hambrientos, les daba de comer. Jesús vino y dijo, yo no vine a ser servido, ¿yo vine a qué? A servir. Pero los cristianos somos tan mañosos que cuando sabemos que tenemos una obligación, una responsabilidad, le voy a preguntar a Dios a ver el qué dice. Sí, hay muchas cosas en las que tenemos que preguntarle a Dios cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Pero a veces no queremos tomar la decisión y oramos esperando que Dios nos diga, no, no lo hagas. Así que la cruz, tomar la cruz es negar mi propia voluntad y hacer lo que Dios dice. Un día vino un matrimonio y me dice, hermano, pues me quedé sin empleo y oramos a Dios y Dios nos dijo que nos vayamos a vivir a la casa de mis papás. Ah, mira, para eso sí, ¿verdad? Muéstrame un versículo donde diga eso. Hay un principio fundamental, de principio a fin. Cuando te casas, dejas padre y madre. Y no se puede ni por un mes, ni por un día. Pero somos mañosos. Viene un hombre que se pelea con la esposa. Dios me dijo que me divorcie. ¿Se da cuenta cómo somos mañosos? A veces podemos hasta manipular las escrituras. ¿Pero qué dice Jesús del divorcio? Él repudia el divorcio. Entonces, hay principios que yo no puedo negar. Y ni siquiera tengo que orar para preguntarle a Dios. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y hay cosas que Dios me va a estar marcando una y otra vez. Si Jesús dice, vende lo que tienes y dado a los pobres, y me encuentro un pobre, ay, voy a orar, Señor, ¿le ayudo a este pobre? Mi oración fue más con ganas de que Dios me diga, no, hijo, no lo ayudes, míralo, ese es flojo, no le ayudes. Jesús nunca me va a decir eso. Jesús dice, al que te pida, dale. Si te pide que le ayudes a llevar la carga 1 kilómetro, ve con él 2. Si te pidió prestado, no se lo niegues. No, voy a orar a ver qué me dice Dios. O sea, siempre somos mañosos. Tomar la cruz es negar mi propia voluntad. Y el último punto es, tomar la cruz es restarle importancia a mis propios intereses. ¿Los intereses de Dios o los intereses míos? Ahora vamos a Juan, capítulo 12, versículo 25 y 26. Fíjese cómo lo expresa Jesús en este pasaje, Juan 12, 25 y 26. Dice, el que ama su vida, ahora aquí Dios nos habla de amar y darle importancia, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, Juan 12, 25 y 26, déjeme leerlo en otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice, los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre le honrará a todo el que me sirva. Ahora, si usted considera que su vida es más importante que obedecer a Cristo, no tendrá vida eterna. Pero si considera que su vida en este mundo no es tan importante y decide obedecer a Cristo, entonces va a tener una vida plena y perfecta. Todo esto tiene un propósito, porque a Dios le interesa más la humanidad que nuestros grandes negocios. Por eso Dios nos manda a tomar la cruz. El interés de Dios es ganar almas para Él. Cristo vino a la cruz, no para hacerme rico en dinero. Cristo vino a la cruz para ganar al mundo para Dios, para quitarlo del infierno y llevarlo al cielo, para perdonar pecados y darnos restauración. Así que, yo quisiera que usted pensara por un momento, ¿cuál cree que sea el interés, el objetivo, la prioridad número uno de Dios para este planeta? Salvarnos. ¿Sabe cuántas miles de personas todos los días se van al infierno? Piensa en su círculo de personas con los que usted convive. ¿Cuántos de esos están yendo al infierno? ¿Cuántos se van porque no conocen a Cristo? Porque no hay quien les predique, porque no hay quien les hable, porque no hay quien les dé un mensaje. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, ¿a qué nos mandó? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy en día hay un mover en todo el mundo, especialmente en los países donde hay un avivamiento, que de repente van surgiendo grupos y congregaciones, pero no vemos mucho avance, porque a veces los cristianos le predican a otros cristianos, mira, vente a mi congregación, vente acá. A ese déjalo, donde está, donde se congregue, ahí está. Él ya conoce a Cristo, déjalo ahí. Predícale al que se está yendo al infierno. Predícale al que no conoce al Señor. Predícale al que no tiene ni idea de quién es Jesucristo. ese necesita conocer a Dios. Recuerde que la cruz es poder de Dios para salvación. Recuerde que la cruz representa la salvación de Cristo Jesús para nosotros. Recuerde que la cruz representa el perdón de nuestros pecados. Recuerde que la cruz vino a pagar el precio por nuestra sanidad. Recuerde que la cruz representa las buenas noticias. Recuerde que la cruz representa entregarle mi vida a Cristo. Recuerde que la cruz es servir. Así que si Jesús nos dice, toma tu cruz, nos está diciendo, usa el poder de Dios, predica la salvación, háblale a la gente del perdón, ora por los enfermos, dale las buenas noticias, entrégale tu vida a Cristo y aprende a servir. Cuando Jesús nos dice, toma tu cruz, nos está diciendo todo eso. Ahora, déjeme concluir con una última idea. Lucas 23:26. Para eso, Armando, ¿puedes venir, por favor? Fíjense lo que dice aquí. Este versículo de Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase, ¿cómo? Tras Jesús. La tradición católica nos ha enseñado que Cristo se cayó muchas veces y por eso Simón tuvo que entrarle. Imagínense que Armando es Jesús y él lleva la cruz. Es evidente que Jesús iba agotado por todo lo que había pasado. ¿Pero qué hizo Simón? Simón se puso detrás de Jesús y lo ayudó a llevar la cruz. Gracias, Armando. Ahora, usted y yo somos el Simón de Cirene en turno. La cruz, con su poder, su perdón y su salvación, siguen vigente. Y Jesús está buscando Simón de Cirenes que digan, Jesús, aquí estoy. Quiero llevar la cruz contigo para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para dar las buenas nuevas, para servir a los pobres. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y así con sus ojos cerrados, yo sé que Dios nos está diciendo, hijo, renuncia a tus intereses. A veces no me sirves porque estás tan ocupado en tus propios intereses, en tus propios negocios, en tus propias ocupaciones, en tus propios distractores, en tus propias diversiones, en tus propios asuntos, que no tienes tiempo para mí. Hijo, muchas veces te has avergonzado de hablar del perdón de Dios. Te has avergonzado de hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. Te has avergonzado de hablarle a otros de la salvación. Yo no sé si usted alguna vez se ha avergonzado de eso. Y el Señor nos dice, muchas veces te has olvidado de los pobres. Los has visto con desprecio, de lejos, con asco. Hoy Jesús nos dice, cambia eso. Toma tu cruz. Y si usted reconoce cualquiera de estas acciones en su vida, yo le invito a que se ponga de pie. Que le diga, Jesús, perdóname. Perdóname porque no he hablado de ti. Perdóname porque me he avergonzado de tu palabra. Perdóname porque me he olvidado de los pobres. Perdóname porque los he visto de lejos. Perdóname porque me dan asco. Perdóname porque dentro de mis intereses ha estado más lo mío que lo tuyo. Perdóname porque me he resistido. Perdóname porque muchas veces he buscado pretextos para no servirte. Y así de pie, ¿por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, perdóname, porque no he tomado la cruz para seguirte? Perdóname porque no he querido ponerme detrás de ti para llevar la cruz juntos. Perdóname, Señor, porque me he avergonzado y me he quedado callado en momentos en que la gente que está conmigo necesita escuchar de ti. Perdóname porque muchas veces termino haciendo más mi voluntad que tu propia voluntad. Y perdóname, Señor, porque muchas veces le doy más importancia a mis objetivos, a mis metas y a mis intereses que a los tuyos. Padre, aquí estamos de pie porque queremos tomar nuestra cruz y seguirte, porque queremos seguir tus pasos, porque queremos servirte, porque queremos hablar de quién eres tú, porque queremos desarrollar en nosotros el corazón de Cristo. Padre, aquí estamos. Yo te pido que cada una de las personas que estamos puestos de pie no salgamos exactamente con el mismo corazón con el que entramos, sino que se opere un cambio en nuestra actitud, en nuestra mentalidad, en nuestros objetivos, en nuestras metas, en nuestras prioridades, en nuestros intereses. Que tu Espíritu Santo nos ayude a formar ese cambio, esa transformación dentro de nuestros corazones. Que no salgamos de aquí igual que como entramos, sino que tú hagas algo extraordinario en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, por favor. No me quiero ir sin dar oportunidad a aquellos que tal vez nunca antes le han entregado su vida a Cristo. Porque Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el primer paso es cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y le decimos: Jesucristo, ven a mi vida. El primer paso es decir: ya no quiero vivir una vida sin Cristo, una vida sin Dios, una vida en pecado. Quiero vivir una vida con Cristo. Si hubiera alguna persona en esa condición y esta mañana está dispuesto a cambiar su vida pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y empezando una nueva vida en Cristo, yo le invitaría a ponerse de pie. Nos permita orar por usted. Este es el primer paso para la vida eterna. ¿Habrá alguna persona que esta mañana diga: yo quiero tener a Cristo en mi corazón? Que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si está en la parte de arriba, Dios le bendiga. Un favor, quienes se pusieron de pie, vengan aquí al frente, por favor. Tomen sus cosas, tráiganse todas sus cosas y vengan aquí al frente. Este es el primer paso, es con el que empezamos nuestra vida en Cristo. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Sandra, Dios te bendiga. Este es el primer paso y el paso más importante que podemos dar. Les presento a Sandra. Sandra hoy toma la misma decisión que seguramente en algún momento tomó usted o tomé yo, y que nos ha permitido conocer lo más grande y extraordinario que se puede llegar a conocer en la vida, que es al Señor Jesucristo y el Evangelio. Pasen, por favor, pasen de este lado. ¿Cuál es su nombre? Aurora, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Andrés, Dios te bendiga. Hola, ¿cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel, Dios te bendiga. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Dios con nosotros, uno de los nombres que se le aplican al Señor Jesús. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. ¿Y el pequeño? Liam. Dios te bendiga. Otro Liam. Bueno, ustedes que están aquí y que deciden tomar esta decisión hoy, la decisión más importante de sus vidas, porque le están abriendo sus corazones a Cristo Jesús. De chiquitos aprendimos que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. La Biblia dice que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Cristo Jesús vive dentro del corazón de cada uno de los que un día lo recibimos. ¿Cómo le abrimos la puerta? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y decidimos comenzar a vivir ahora en la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, que es la Biblia. Cuando aprendemos a tener una relación con Él y platicamos con Él y Él nos escucha. Así que les voy a guiar en una oración. ¿Cuál es tu nombre? Rosa María, Dios te bendiga. Cierren sus ojos, por favor. Padre, díganle en voz audible. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos y con ello alcanzamos la salvación. Díganle, Padre, en esta hora, yo te pido perdón de mis pecados. Y te pido perdón porque reconozco que los he cometido y que Cristo Jesús pagó en la cruz por mí. Te doy gracias porque Jesús tomó mi lugar, estuvo dispuesto a morir para darme vida eterna a mí. Te abro las puertas de mi corazón y te suplico que entres a vivir dentro de mí. Que me permitas nacer de nuevo, ser una nueva persona, aprender a comunicarme contigo cada día y a obedecer tu palabra, aplicarla cada día en mi propia vida. Ven a mi vida, Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece? Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que están aquí hoy, que han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Oramos para que ahora tú te reveles a ellos de una manera personal, que ellos aprendan a comunicarse contigo cada día. Yo sé que un día ellos también entenderán el punto de servirte. Ayúdales a dar los pasos que sean necesarios y que como iglesia podamos servirles, podamos ayudarles, podamos bendecirles. Gracias, porque tú los tienes ahora en tus manos. No permitas que ninguno se vuelva atrás, que ninguno sea parte de ti, sino que todos, hasta el día que tú les prestes de vida, sean fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.